Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Cómo? ¿No lloras? O sea, sí lo he hecho alguna vez, pero... ¿No llantas? Un poco. Ah. Cuando me levanto en la mañana. Llorar está, yo creo que está un poco sobrevalorado. Sí, también, ¿no? Yo no sé cómo hay... Está muy romantizado llorar. O sea, como que la gente sí cree que llora. Y se alivia un montón de cosas, ¿no? Y muy probablemente no. Ajá. O sea, a lo mejor así como quizá pasa de la cuestión emotiva exacerbada a una cuestión emotiva... un poquito controlable, ¿será con el llanto? Creo que han habido pocos momentos en mi vida en los que he estado lo suficientemente equivocado como para que el llanto limpie mis problemas. O sea, déjame decir, quiero decir, podría como llorar, ¿no? Muchísimo. Por un chingo de cosas que afectan mi vida, ¿no? Pero todo el mundo necesitaría ya terapia. No. Pero después de llorar, los problemas que llegan ahí. Y sí creo que hay personas que lloran y después de que lloran, sus problemas desaparecen. Pero yo nunca he estado así equivocado. O sea, yo nunca me he inventado un problema, pues, lo suficientemente grande como para que desaparezca después de llorar. Y ya como, mi mente se limpió, ya hice higiene mental a través del llanto. Ya la ve mi psique. Ahí entonces creo que ya no es cosa del llanto, sino del problema, ¿no? Sí, claro. O sea, como el mundo es una mierda, pues, auténticamente. Y sí, pues, o sea, está chido llorar, ¿no? Pero llorar como haría higiene mental solo si la mierda está en tu cabeza y no en el mundo. Bueno, ¿no? Puede ser. Un poco. Sí, sí. Por eso también de repente el psicólogo me parece... Bueno, las personas que se dedican al tema... el psicólogo. De la terapia, particularmente la gente de la corriente psicoanalítica, sí me parecen charlatanes y personas... peligrosas para quienes desean construir un espacio social más digno. Pues como iniciaron, ¿no? O sea, justamente la forma en la que se crea el que nadie tenía una cuestión certera de quiénes eran. Entonces decía, no, pues como yo lo hice para mí mismo, ahora te lo voy a hacer a ti y entonces vamos a pertenecer a una sociedad en donde tú y yo creemos en esta cosa y ya, nada más. O sea, no había una cuestión clínica real, pues, ¿no? Y que además. Eso es un calambur. No, para nada. Eso es un acabalgamiento. También podríamos llamarlo una insistencia verbal. Además. ¿Hay algún acabalgamiento que a ti... Espera, no me quiero desviar todavía. Esto es interesante. Muy bien. Esto es interesante. Sí. Lo que me molesta es que... Nos estamos viendo a los ojos, ¿eh? En el espacio de la ciencia cognitivo-conductual, no me hagas gestos de que soy un llorón, porque sí lo soy. No, estaba como limpiando los... Okay. Yo los traigo súper sucios. Me voy a quitar los lentes incluso. Para verte más borroso. Generalmente no hay un enfoque terapéutico dirigido a la transformación de las estructuras que generan las problemáticas, emocionales, anímicas o lo que sea del sujeto, pues, o de la sujeta, ¿no? Ajá. Más bien hay... como un esfuerzo real por generar condiciones de... ¿Cómo le llaman a esta madre ahora? Que es una palabra que está muy en boga y que tiene que ver precisamente con eso, con tolerar, con aguantar, con resistir, como con... ¿Resiliencia? Esa mamada, ¿no? Ajá. Son más estrategias de adquisición de resiliencia que verdaderamente... Que es un término que en realidad se supone que es un término antiguo, ¿no? Seguramente sí, pues, ¿no? O sea, como en general... considero que quizás la resiliencia podía ser interesante bajo condiciones técnicas más inferiores que ahora, pues, ¿no? Pero ya, ¿no? O sea, como después de la ¿no? Primera revolución industrial, ¿no? Creo. Como si usted busca así el dato frío en Google, le tendría que aparecer. Pero según yo, como desde la primera revolución industrial, ya podíamos darle comer a toda la gente el globo, ¿no? Se supondría que sí. Y bueno, ya, a partir de ahí, para mí ya no se vale como tanto la resiliencia. Para mí ya es así como para. Ya menos psicología. Ya hay que ponernos menos platónicos, ¿no? Y otra vez, aristotélicos y a repartir las mazorcas. ¡Pum! Es que la cosa ya no es ni organizarnos, ni que alcance las mazorcas, no, ni no, que a todos le gusten las mazorcas. Ya nomás es que la gente mala. Ni que, ajá, sino que luego alguien va a decir, pero es que yo quiero otra. Y es como de, pero es que si no va a ajustar. Y esa es la cosa, ¿no? Que siempre está el problema de la cuestión del deseo, pues, ¿no? Pero del deseo y el hastío, del deseo y el hastío, ya ves, el péndulo, pues. Fíjate, hay gente que cree que el cuentito este de Poe del péndulo, uh-huh, no trata sobre eso. Hay gente que cree que no. Ajá. O sea, hay gente que cree que se trata como sobre Historia de horror. Simplemente porque está en la oscuridad. Hay gente, lo que quiero decir es, hay personas que no logran pasar de la imagen a la metáfora, ¿no? Sí. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Hay, o sea, individuos como lectores, sabemos quienes logramos llegar a la metáfora, ¿no? Yendo a través de la imagen, ¿no? Y ya vemos quiénes como escritores no logramos. Hay quienes nos tenemos que arrastrar hacia adentro, ¿no? Para encontrarla. Sí. Y ya vemos quiénes como escritores no logramos pasar de la imagen, ¿no? Por ejemplo, right. A mí la imagen. A mí me gusta imaginar cositas, ¿no? Es bueno. Y ponerlas ahí, y luego ya si se forma de pura casualidad una metáfora, pues eso es más bien como virtud de quien me lee, nunca mía. ¿No? Muy bien. Una cosa que pasa con uno de los olnis que traemos el día de hoy. Así es. Que no vamos a dar los detalles, ¿no? ¿No? Solamente vamos a ver como las generalidades de la trama. Es una historia sobre un hip hopero neoyorquino, ¿no? Que entra como a este mundo de la subcultura hip hop, ¿no? Y trata de entrar a través del camino de la música, pues, ¿no? Entonces el vato empieza a hacer como sus tracks, ¿no? Acá de rap, ¿no? Y de música hip hop en general, ¿no? Y tiene una misión, ¿no? Que en realidad es sobre lo que se trata la trama, ¿no? La trama tiene poco que ver con hip hop. Es más bien como la excusa. ¿Cómo llamarlo? Pues la excusa estética, ¿no? Para presentar el verdadero tema de la obra, que es como el asco, ¿no? O sea, sí. El verdadero tema de la obra es el asco. Cosas e imágenes y un ritmo que logre provocarte sensaciones cercanas al asco, ¿no? Sí, ahí no solamente por la cuestión auditiva sensorial, sino obviamente por la cuestión de pulsión, ¿no? Sí, claro. De idea, pues, ¿no? De que es grotesco y eso genera asco, pues, ¿no? Que también... No sé si ya esté, si alguien sepa algo así como de como clasificaciones o grados del asco, ¿no? Que, por ejemplo, que el asco por lo grotesco, el asco por la sorpresa, el asco por, no sé. Claro. Diferentes maneras en las que se detone, pues, ¿no? Eso es en realidad lo que queremos hablar, ¿eh? O sea, como les voy a ser bien franco. Sí, sí. El libro es malo, ¿no? De repente tiene ahí amagos de beatnik, ¿no? O sea, de repente hace cosas como las que hacía Burroughs en Nova Express, ¿no? O en algunas de estas obras como súper homosexuales y súper viscerales, ¿no? Con respecto así a, no sé, los fluidos, ¿no? Y embudos y tubos y chingaderas acá, sí, alucinadas de los beatniks, ¿no? Pero más allá como de esas exploraciones, ¿no? Y de que sí se logra meter como al espacio de lo asqueroso y como ahí clavarse y ya vamos a sentir cosas aquí feas, en realidad tiene muy pocas virtudes. Lo que en realidad a mí me interesa hablar es eso, pues, ¿no? O sea, como el asco, ¿no? Como experiencia estética, como objeto utilizado en la literatura, ¿no? Tú lo identificas, ¿dónde, pues? Porque yo lo identifico dentro del espacio del horror. O sea, como para mí, una obra que tiene como punto central en términos estéticos hacerme sentir asco es, en mi imaginación, una obra de horror, ¿no? Pero, o sea, me parece muy interesante sobre todo el tema del asco, porque creo que habrían muchas otras personas para las que más bien sería como, no, eso es comedia, ¿no? O sea, para mí eso auténticamente es horror, pues, o sea, como yo ver una película de corrido, ajá, o leer un libro de corrido. Que lo detona, pues, ¿no? Y ajá, luego a qué nos lleva. Que ahí, por ejemplo, toda esta clase de cosas me hace pensar, por ejemplo, en que algo de asco o de terror o sea de horror, ¿no? No necesariamente por la... Es como decir que el primer nivel o el primer paso de todo esto sería pensarlo, ¿no? e imaginarlo, ¿no? Pero ya lo que realmente genera en nosotros que nos dé asco, que nos dé horror o que nos genere terror, sí, ¿no? Es la posibilidad de que esto realmente existe y está pasando, ¿no? O sea, tanto como personaje como persona en la realidad, pues, ¿no? O sea, ya la posibilidad de que sea real es lo que detona, pues, ¿no? O sea, porque en la idea puede ser eso, solamente estar en mi cabeza y quizá de alguna manera más controlable en el hecho de que o no me asuste o no me dé asco, ¿no? Pero ya que esté sucediendo realmente, es lo que pasa, pues, ¿no? Yo creo que eso depende de cómo esté configurado. O sea, en este caso, pues, es narrativa, pues, ¿no? Pero fíjate, es que nunca, más bien quizás me faltan experiencias literarias, o sea, como experiencias estéticas alrededor del asco, que me permitan identificar como más elementos para entenderlo bien, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que tiene mucho más que ver con que el texto logre generar empatía o antipatía, ¿no? O sea, si el texto en un contexto donde se está provocando el asco, ¿no? Uh-huh. Genera antipatía, creo que es más fácil producir un efecto cómico. Sí. Sí, en cambio, en un espacio de asco se genera empatía por los personajes que se encuentran ahí, pues, ¿no? Creo que es mucho más probable que se desencadene el horror. Pues. Yo estaba pensando en Juan, por ejemplo, de asco. Puede ser un par de escenas, por ejemplo, cuando en el libro del Señor de las Moscas, cuando el niño está en la parte de arriba de la montaña y entonces se acerca para ver qué es esa cosa que se ondea como una bandera y se da cuenta que son paracaídas, ¿no? Y es un sujeto, ¿no? Que ya tiene tiempo que estuvo ahí y que está todo lleno de gusanos y está así carcomido y tiene un poquito de sangre y vísceras ahí todas podridas. Y eso, mientras lo lees, en realidad al chico le genera más como sorpresa antes que asco, pues no es así como sorpresa. Y luego viene el horror así como de ver que alguien murió ahí, ¿no? Y al final, de todo esto, le provoca asco, pues, ¿no? Y es que se va y vomita, ¿no? Y estaba pensando en otra directamente también como de cosas de heridas y cosas así. Hay un pasaje en el libro de Las Muertas de Ibargüengoitia en donde se supone que a una chica que tiene como problemas así de, ¿cómo se llama esto? Así como estos tics, así como no sé qué quieres, como decir. Parkinson o cosas así, pero ella tiene una especie como ataques, como convulsiones. Ajá, dices. Exactamente, ¿no? Y según esto, un día le da una convulsión que la deja paralizada de un lado y alguien por ahí se inventa una señora, así de esas señoras que creen que saben un montón de cosas solo porque son viejas y han pasado por un montón de remedios, ¿no? Hacen la cosa de bañarle con alcohol una parte del cuerpo en la que está toda paralizada y luego le ponen mantas y luego le pasan una plancha caliente encima, ¿no? Entonces cuando según esto la están aliviando, pues la están quemando y cuando le tratan de levantar le están arrancando la piel así, ¿no? Así. Entonces es así como, me acuerdo que cuando leí sí me dio así como eso, ¿no? Un poquito como de asco imaginar el porque te dice, pues, ¿no? Que la gente que estaba ahí sosteniendo las otras mujeres, mostraban así los gestos de que les daba asco de oler la piel quemada y luego del esfuerzo por la pues no sé, la chica a la que estaban agarrando, pues se vomita y luego se caga y todo, ¿no? Entonces es como sí. A mí en particular como no, pues no sé, nunca he consumido mucho horror, tampoco he consumido mucho terror, en ningún medio, pues, ¿no? No, en ningún medio. Pero recuerdo quizás las primeras veces que experimenté con ese tipo de géneros fue en la secundaria, ¿no? Ajá. Y me tocó, por ejemplo, leer algunas cosas así como muy snuff, ¿no? Así de ultraviolencia, ¿no? De situaciones así como Pues no sé, esa literatura que pretende ser como una literatura muy depravada, ¿no? Pero que en realidad solamente es eso, pues, ¿no? Como muy, muy gráfica, quizás, por así llamarlo. Y el tema es que sí lograban generar la sensación del asco, ¿no? Incluso quizás la sensación como de la vergüenza. Mm-hmm, sí. Pero sí, sí. Al mismo tiempo no podían como utilizar estas emociones en un espacio que no fuera precisamente el del horror así perfidioso, pues, así como, o sea, del horror de así del, no sé, del secuestro, ¿no? La inmundicia en el sótano de un güey con características tales que, ¿no? O sea, okay, como okay. Siempre andas así como que tienen que rodear ese universo, pues, ¿no? Y a mí de repente lo que me parece interesante es que en esta, al menos en este texto, pues, ¿no? Y es otra cosa que también hacen los beats, pues, ¿no? Y es otra cosa que se presenta en muchas obras diferentes. Es que este asco está apareciendo en lugares pulcros, pues, ¿no? Y eso es lo que, a mi parecer, es más difícil de conseguir. O sea, lograr que la narrativa vaya de una narrativa que en un principio podría ser solamente transicional, ¿no? O sea, como están sucediendo cosas, ¿no? Y yo estoy continuando con mi narrativa y aquí hay verbos, ¿no? Y chalala, chalala. Y de repente este que es mi verdadero espíritu de la obra, que es generarte asco, ¿no? Lo logro a pesar de que hay una relativa pulcritud alrededor del asco, pues, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, conseguir que hayan como estas visiones de horror. Y otra cosa es que siempre, o casi siempre, es a través de lo visual, ¿no? O en su defecto, de lo táctil, pues, ¿no? O llevándolo a la sensación táctil, pues. Estaba pensando en... hay otro libro, el de los... La isla de los hombres solos, que es una novelita sobre unos güeyes que viven en una prisión en una isla, ¿no? Es una, creo que es una de las prisiones de islas de aquí de México, o de Estados Unidos, ni siquiera me acuerdo bien, la leí cuando también estaba en la secundaria. Y hay una escena, ¿no?, del libro en la que... bueno, hay una burra, ¿no? Hay una burra en la isla, ¿no? Y los presos de la isla tienen sexo, pues, ¿no? Con la burra, ¿no? Violan a la burra. Y hay una parte en la que el narrador, ¿no?, que es uno de los personajes que está en la prisión, está teniendo sexo con la burra, ¿no? Y se percata que la burra está, pues, llena de semen, pues, ¿no? O sea, como... así que retacada de semen, ¿no? Súper asquerosa la escena, pues, ¿no? Y digo, o sea, definitivamente, en este caso, pues, es una novela que más bien trata de hablar como de... Sí, quizás de la inmundicia, ¿no? Sí. Y sí, también de esas, porque finalmente como el escenario es una cárcel, pues, ¿no? Y es una isla llena de hombres solos, ¿no? O sea, como... O sea, definitivamente las ideas van en esa dirección, pues, ¿no? Pero yo nunca he encontrado una narración lo suficientemente poderosa como para hacerme sentir asco a través de el olfato, o a través del gusto, mucho menos del oído. Dificilísimo. O sea, el oído sería como extraño, ¿no? Súper complicado, pero, o sea, estoy segurísimo de que se puede, pues, ¿no? O sea, como quizás no con mis habilidades de narrador, pero si tuviera más habilidades, creo que podría construirse una imagen lo suficientemente asquerosa a través del sonido. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, como, ¿a qué recurres, no? Para generar una imagen en términos literarios que pueda producir las sensaciones del asco en el espectro del horror, ¿no? Y que parta del olfato, del gusto, pues, ¿no? O sea, yo esto no... Quiero decir, es una cosa que yo no he visto ni siquiera como en recetarios. Que estaría chido, ¿no? O sea, si un recetario me dijera como... Pruebe su plato y su plato debe tener estos sabores. Sí. ¿No? Podría ser un ejercicio interesante. Ahí, por ejemplo... Bueno, obviamente está el obstáculo de que... de forma obvia, ¿no? Que a pesar de que uno pueda encontrar... Una, sí, no hay consenso en azul, ¿no? No hay consenso en cómo lo va a ver en dulce, ¿no? Y sí, en la parte en que, si bien el autor lo puede poner, ¿no? Quizá su estilo, ¿no? Quizá el ritmo, quizá el punto en el que me presenta la escena, quizá los elementos con los que trata de darme asco, al final de cuentas no funciona, ¿no? Claro. Eso, porque... Además de la barra cultural, pues, evidente. Ajá, exacto. O sea, yo completo el texto cuando lo leo, ¿no? O lo recreo, ¿no? Pero si no tuvo los suficientes elementos, o los elementos, como digamos, más adecuados al momento de ser construida la idea, pues tampoco me va a dar asco, ¿no? Bueno, o sea, obviamente ya estoy ya mamando, pues, ¿no? Pero ahí ya me dará asco que no funcione el texto a que sí funcione el texto y me dé asco, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, como hagamos el esfuerzo por imaginar cómo se construye la imagen. En la mayoría de los casos, ¿no? Para lograr penetrar como la primera barrera de la mente, ¿no? Que es esta barrera como de... Todo lo que estoy leyendo son palabras en realidad, ¿no? No son realmente como cosas, no son imágenes. O sea, para atravesar eso necesitas primero que no se trate de un binomio, pues, ¿no? Sí. O sea, tu imagen no puede ser un binomio. Tu imagen no puede ser una lengua que roza un culo. No. No basta con que la lengua roce un culo, pues, para generar la situación de asco. Necesitas más elementos que permitan atravesar esa barrera de la imaginación y que realmente se constituyan en cosas dentro de tu mente, pues, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo por constituir la imagen asquerosa, a mí lo que se me hace como interesante en algún sentido es que creo que a partir de estos sentidos que parecen como los sentidos ajenos a la dimensión del asco en la literatura, se puede entender mejor ese mecanismo. Pues, ¿por qué? Porque es mucho más difícil construir una imagen en ese terreno. Entonces, si construyes una imagen en ese terreno, es una imagen que puedes utilizar en términos modélicos, ¿no? Sí. Para, ¿no?, descomponer como la norma, ¿no? Sí. Es como si tú logras hacer un chiste bueno de una cosa como, no sé, súper oscura, lo que sea, ¿no? Puedes extraer como diferentes normas de la comicidad de ese chiste, pues, ¿no? Y estaba pensando como que estás, o sea, es como dentro del área de tu expertise, pues, ¿no? Yo auténticamente lo creo. O sea, si yo describiera, por ejemplo, el sabor de un producto, ¿no?, que uno de mis personajes se mete a la boca como algo con un sabor dulce, ¿no?, que posteriormente tiene, que digamos, un piquete agrio al fondo del paladar, ¿no? Estoy empezando a describir la sensación de algo que quizás no es tan placentero en la boca, ¿no? Retrogusto. Ajá, pero ¿cuál es el siguiente? O sea, como esos dos no bastan, pues, ¿no? O sea, no bastan con que yo te diga como un sabor que empieza como dulce, después te da un retrogusto agrio, pues, ¿no? O sea, necesito un tercer elemento que es el que termina de generar la imagen en tu mente, pues, ¿no? ¿Cuál es ese otro sabor que junto a lo dulce y lo agrio puede producir la sensación de asco? ¿O existe siquiera una sensación de asco universal en términos de gusto? Pues, de pues sabor. Con lo agrio es suficiente, pues, ¿no? Imagina que... Pero a mí me gustan las cosas agrias. ¿Seguro? O sea, como, sí, ¿no? Me gusta el agua tónica, ¿no? Me gusta... Ok. O sea, como... Okay. Es agrio, ¿no? Ok. Cómprate un litro de leche. Ya, cortada de la verga. Espérate 15 días después de la fecha. Y entonces te sirves un cereal con todas las ganas del mundo. Y pero... tú ves que todavía está medio líquida. Entonces lo sirves y no te da dolor porque, no sé, COVID o lo que sea, ¿no? Pero eso entonces, no basta. Eso, no, eso no basta pelear los recovecos del horror, ¿no? O sea, como... No, por eso. O sea, pero me refiero a que... A que si preguntando en que esos sabores pueden alcanzar para el asco, pues claro, sí, ¿no? O sea, como yo. O sea, el agrio, obviamente. Y, no, y la sensación siempre puede, sí, lo que sea, pues, ¿no? La sensación, lo que sea. Pero aún así... Pero la imagen es, no. Aún así es muy curioso. Porque, y justamente por el... me voy por el ejemplo de que es una leche que ya está pasada. Porque entonces alguien diría, no, es que cómo puedes comer eso que ya está hecho a perder. Ok, en realidad sí podrías comerlo, pero no tiene un proceso adecuado. Porque entonces, si no, dime qué es el queso. Sí, con, ¿no?, gusto hasta podrías beberte el suero. Pues. Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, ahí es de que no estamos acostumbrados. Entonces también esa es la cosa, pues. O sea, sí, eso, la falta de costumbre, pues. Por eso, ¿no? Pero, o sea, el no aceptar, ¿no? En el espacio del horror, ¿no? Donde a lo mejor tu personaje sí puede empezar como abriendo su refrigerador, ¿no? Y sacando, como en Malcolm, ¿no?, que se toman un ponche de huevo, ¿no? en mal estado, ¿no? Una mamá así, ¿no? O sea, como, a lo mejor eso sí puedes... Que ya puse un ponche de huevo. Eso puedes ponerlo en tu narrativa, de primeras, y está bien, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estás como pasando las siguientes líneas del horror, ¿no?, ya te estás permitiendo como jugar con verdaderamente... Y lo que, o sea, como con los elementos que nuestra mente no quiere mezclar, pues, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedes describir adecuadamente el sabor? Incluso, de repente hay cosas que yo creo que en términos simbólicos funcionan sin necesidad de que lo que tú escribas sea desagradable, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo tú estás describiendo una escena, la escena de un caníbal, ¿no? O sea, como, no, este güey así como de Aníbal, ¿no? Este güey caníbal que nos invita a su casa y nos sirve la comida, ¿no? Y a lo mejor el narrador está escribiendo desde la perspectiva de uno de los comensales, ¿no?, el sabor de la comida, ¿no? Y basta con que el lector sepa que es carne humana, ¿no?, para empezar a generar asco y empezar a generar horror. Pues en términos simbólicos, yo estoy de acuerdo con que eso podría bastar, pues, ¿no? Sí, se supondría que sí. Pero en el espacio donde el lector no sabe lo que se está comiendo y tú tienes que describir solamente el gusto, pues, ¿no? Bueno, ahí sería un poquito difícil en el ejemplo de la carne humana, pues, ¿no? Claro, pues, pero imaginen, o sea, como, no sé, mi narración empieza con un cadáver, ¿no? Mi narración es un cadáver, ¿no? Un muerto, ajá, en vida, ¿no? Y estoy en mi féretro, ¿no? Bajo tierra, ¿no? Ajá. Y los gusanos se están comiendo así mis encías, ¿no? Y mi paladar, ¿no? Ajá. Y mi lengua no, pero mi lengua siente el sabor amargo de mi carne podrida y los gusanos, ¿no? Y la descripción del sabor es lo único que puedo tener naturalmente en este espectro narrativo, porque estoy bajo tierra, entonces tampoco hay luz. ¿No? Hay como un montón de cosas que no pueden ser narradas, sí, en términos sensitivos, ¿no? Claro. Pero sí está ahí el sabor, sí está ahí el sonido, sí hay como ciertas cosas. ¿cómo construimos una imagen suficientemente asquerosa para traer estas sensaciones sin el aparato simbólico, ¿no? Y única y exclusivamente a través de descripciones sensoriales. O sea, a mí eso es lo que a mí se me hace así como el tema, ¿no? Del asco en el horror. Sí. ¿Tiempo, joven? 35. Uf. Estamos a punto. ¿Qué hora dijo? ¿El joven? 35. Ah, no, pues ya, ya vamos a hablar otra cosa que no sea de asco. Vamos a escuchar una rola. Que tiene que ver precisamente con hip hop. Sí. ¿No? Es Spin the Black Circle de Pearl Jam. Uf, ¿no? Bandota. Ya saben, ¿no? Eso de la tornamesa, ¿no? De los acetatos, ¿no? El hip hop, el dije, el todo eso. ¿Acetatos de exposición como de la escuela? Sí, sí. Eran chidos, ¿no? Eran chidos. Yo nunca he escuchado un puto acetato. ¿No? Y el día que alguien me ponga uno... Nada, sí he escuchado, sí he escuchado. Ah, entonces, ¿qué te haces? Bueno, pero nunca he escuchado como, ¿sabes? ¿Ya mandaste la canción? Bueno, puedes mandar la canción. Como, voy Regresamos. A escuchar esta rola en acetato porque la quiero escuchar y no en... tocando como medio rock así, pero buscando otras cosas, pues, ¿no? Como para decir como ya, güey, déjame en paz, güey, estoy tocando diferente, pues. Luego una de las cosas raras que pasa con el rock. Hasta que después ya se salió el vato, el vocalista, y hizo Gorillaz, pues. Que Gorillaz así también no nada, no. ¿No te pasa, neta? No, nada. Wow. No. Eso sí está rarísimo, ¿eh? O sea, eso. Ah, ¿por qué? ¿Cómo que? Porque, o sea, eso no. Son como un puta madral de músicos, ¿no? Diferentes, cada álbum, cada rola son músicos distintos. Pues no me late lo que hace. Pero ni una, eso es raro. O sea, como quiero decir, no, que no te guste ni una sola rola de un grupo que se trata de performar cada una de sus rolas, es raro, pues. Todo. Y luego, creo que este año o el año pasado, creo, hizo Robert Smith una colaboración y no mames, es un... es un estribillo en una rola y la neta la rola está culera, güey. ¿Pero te gustan así ni los clásicos, clásicos? En plan, Plastic Beach. ¿Cuál es la de Feel Good Incorporated? No. Neta, ¿no? Si digas clásico. Dejando, obviamente, claro, ¿no? Que no estoy diciendo que sean malos. Nada más a mí no me late, pues, ¿no? Ya. Pues no me late. No, soy su mercado, pues. Soy tianguis de otro pueblo, güey. Si es que esa frase existe. ¿Tianguis de otro pueblo? No sé. No mames, claro que sí, ¿no? Sí, supongo. Por favor. Pues si hay de kiosco en kiosco, como si cabrón. Como si tú fueras a decir algo original. Sí, la verdad es que sí. Por eso luego vienes tan molesto. Estuvo chido. Sí. Y bueno, tenemos otro OVNI, ¿no? Sí, tenemos otro OVNI, efectivamente. Este ya no se trata de asco. Pues no tanto. A ver. Antes, un poquito antes del asco. Entérense. Antes del asco, sí. No se llama así el libro, ¿eh? Ajá. Pero estaría chido un título así. Sí, claro. No, el libro se llama realmente, en traducción se llama Sobre las huellas. El autor es Henry Shapiro. Y pues tenemos a Joseph, ¿no? Que es el personaje principal. Es un sujeto que trabaja en una estación de policía como forense, ¿no? En el departamento de forense. Y comienzan a... se comienza una investigación, ¿no? Sobre lo que es un... Lo que ya después a los 3-4 víctimas lo consideran ya un asesino en serie, ¿no? Y lo que vemos al principio, ¿no? Está muy de moda el trip. El trip asesino serial, ¿no? Sí, un poco. Fíjate un que poco. Yo hasta he pensado en hacer camisas. ¿Para qué? ¿Por cargar la banda o qué? Camisas con... ¿Que es usted mismo? No. Camisas con caras así de asesinos seriales, ajá, ¿no? Y citas de Baudelaire. Sí, ¿no? Y citas de quién te gusta. A ver, como quién hace citas buenas para ponérselas a la cara de un puto asesino serial, güey. Frases de Simón de Beauvoir, güey. Sí. De Jean-Paul Sartre. El infierno son los otros, ¿no? Y acá puto... Estaba pensando Ed Kemper, güey. En alguno de los rusos, güey. También. En algún poeta ruso, pero bueno. Un pinche... Pero tú dices de los aristas, ¿no? De los pre... No, del que sea. Ya. Con que sea ruso, con ese tono que tiene. Sí. Ah, bueno, entonces, Joseph, ¿no? Se ve involucrado en la investigación de este asesino serial, ¿no? Y la primera parte, ¿no? Del libro se nos presenta, pues, como la rutina del trabajo, pues, ¿no? De que Joseph es un poquito meticuloso con su método, ¿no? Trata de, por lo general, trabajar solo, ¿no? De que no se involucren los demás departamentos más de lo que deberían, ¿no? En el suyo, pues, ¿no? En la segunda parte del libro, ¿no? Tenemos ya que es más activo su trabajo de campo, ¿no? Que ya lo meten un poquito más en la investigación, ya le da un poquito más de responsabilidades, ¿no? Y es cuando nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que esos comentarios que hace Joseph sobre, pues, las maneras, ¿no? Y quizá los motivos que lleven al asesino serial al estar haciendo esto, pues ya no suena como recriminarlo, ¿no? Sino como de, oiga, usted no lo está haciendo tan mal, ¿no? Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Bueno, me llamó la atención mientras pasaba los ojos por encima, ¿no? Porque estaba tratando de imaginarme más que leer el texto como empáticamente en relación a los personajes, uh-huh, traté de hacerlo empáticamente con relación al autor, ¿no? Entonces, de repente yo pensaba, ¿qué hace creer a este güey, ¿no? Que es en este punto de la historia donde me revela algo, ¿no? O sea, ¿qué lo hace creer que no me lo reveló la primera vez que el personaje hizo un comentario fuera de lugar, pues? Ajá. O sea, porque él cree sí. que es justo aquí donde mi... Que anteriormente fue demasiado sutil como para que no lo notara. Ajá, como que eso. Aquí, justo aquí me está cayendo el 20, pues, ¿no? Exacto. Y luego lo traté de pensar como en otras obras y me di cuenta que casi siempre caigo en las garras del autor. O sea, como casi siempre el autor logra que me caiga el 20 cuando el autor quiere que me caiga el 20. O sea, el autor es el águila devorándose a Pavel sobre un... La mayoría de las ocasiones, güey. En la mayoría de las ocasiones, güey, el autor es el águila, güey. Y en otras pocas, Pues no. El otro porque solo es un nopal. Ajá. Sí, de hecho, ahí ahí me recuerda, por ejemplo, que el libro, ¿no? El libro es del 2002, ¿no? Pero me recuerda, por ejemplo, a también, no sé qué tan común sea este tipo de historias, ¿no? Con este tipo de desarrollo. Pero, por ejemplo, la serie, hablando de quedar, hace rato decías la de Hannibal, en este caso sería más como la de Dexter, ¿no? Algo parecido, ¿no? Porque, de hecho, Joseph se ve tan implicado, ¿no? Que en algún momento cuando... Ah, pues sí, se trata eso, ¿no? De un matón que es policía, ¿no? Ajá. Sí, de hecho se dedica como a la parte... Dije de un matón, querían decir asesino, güey. Se me cruzaron mal ahí las... Sí, y fíjate, ahí sería muy curioso porque si lo piensas muy bien lo detonarías. Porque no se denomina a sí mismo un matón, pues, ¿no? Sino más así como que tiene un muy retorcido sentido de la justicia y que está equilibrando las cosas. Yo creo que fue es como raro. Yo creo que fue un préstamo lingüístico lo que me acaba de pasar. Ah, claro. O sea, yo creo que empecé como murderer. Y dije, ¿eso cómo matón se traduce al español? Matón. Matón. Así como de... Como que ya está la palabra a punto de salir y ya no asesino se pudo regresar. Ya no se pudo regresar. Es como de... Ya no pude regresar. Rayos. Se cayó por su propio peso. Rayos. Entonces, maldita palabra. Ajá, entonces sí me recuerda un poquito a la serie de Dexter por esa parte. Y... Efectivamente, hablamos ya del final. Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Ok, de todos, si lo consiguen, de todos lo van a leer y se van a dar cuenta que pues les estaba mintiendo. Ah, es cierto. Pues Joseph da directamente con el asesino, ¿no? Pero todo este capítulo, ¿no? Y con ello se convierte en el asesino más grande de la historia, ¿eh? Matando la propia historia. Ajá. Sí, porque el sujeto se llamaba Historia. Historia. Entonces Joseph se encuentra con el asesino, ¿no? Y tienen una charla, ¿no? Pero es una charla así como de personas que apenas sí se conocen, pero que precisamente empiezan a hacer comentarios sobre cosas muy afines, ¿no? Y ahí es cuando, o sea, confirma quién es, ¿no? Y de alguna manera le hace ver, pues, ¿no? Que al asesino sería el que él se está comportando como un fan. Entonces, como de, pues quizá esto es otra oportunidad de matar a alguien más, ¿no? Entonces, cuando el asesino, ¿no? Lo lleva a otro lugar más a gusto, más cómodo para seguir hablando, ¿no? Es que Joseph lo mata, ¿no? Pero, sin borrar ninguna de las huellas, pues, ¿no? O sea, se lleva todo el cadáver y lo demás para adjudicarse todos los asesinatos del asesino serial, pues, ¿no? Que es algo, no sé, es como irónico, pues, ¿no? ¿Sabes cuál thriller quiero ver yo? ¿Cuál? En el que el mejor detective del mundo rastrea a la única persona inocente del planeta. Ay, o sea, eso es como algo que se le pudo haber ocurrido a Agatha Christie mientras hacía... Sí, sí, cierto. Mientras hacía un taco con un hot cake y le ponía un chingo de cosas dulces en medio. Perdóname, se me acaba de ocurrir. Pensé 15 segundos que era una gran idea. Ya pasó, güey. Discúlpame. Y sobre todo porque dijiste el mejor detective del mundo, según Agatha Christie, sí, que sería Poirot, ¿no? Y esta cosa es súper imposible. Pero es que no es interesante. Sería encontrar lo único, no es interesante si no, es un genio maligno, ¿no? Exacto. A lo que me estoy refiriendo es que Agatha Christie no es interesante. Si no es un demonio, si no es un... Pues nadie, nadie auténticamente siente interés, ¿no? Para la literatura de Agatha Christie, ¿no? Es como... No, es que es eso. Hizo su detective tan perfecto que incluso al final, cuando ya dicen, pero se escapó. Y el güey así como, no se escapó. Son novelas escritas al revés. Ajá, güey. O sea, son... Y eso, yo las cosas que he leído de ella es lo que me enfada. Que es como de... ¿Para qué lo leo si ya sé que se va a resolver, si ya sé que el bueno siempre gana, si ya sé estas cosas? ¿Para qué? O sea, ya ni siquiera decir, es que tiene un estilo de narrativa muy chido, tiene un desarrollo de personaje increíble, hay muchísimo suspenso. Ya sé, ahora sí, como, ¿cuál es el thriller que quiero ver? Uno de asco. No, okay. No es el reversionamiento de esta idea, ¿no? Del detective asesino serial que asesina asesinos seriales. Uh-huh. Más bien me interesa leer un thriller, ¿no? Que me mantenga suspenso, pero en el que los personajes no se hacen daño, ¿no? O sea, en el que los personajes, o sea, como yo creo que se van a hacer daño, ajá, pero nunca los personajes hacen daño entre sí, ¿no? O sea, como... Estoy pensando como una obra de teatro que desde que empieza... Pero es que es súper plausible, ¿no? Es súper plausible. Desde que empieza hasta que termine existe la tensión dramática. Exacto. Pero ¿cómo generas eso? Pues con clichés, ¿no? O sea, perfecto, o sea, como con estereotipos es muy sencillo, ¿no? O sea, basta con que tu novela empiece con... Unos niños juegan con un sacerdote, ¿no? Ajá. Y ya hay tensión dramática ahí, güey, ¿no? Y entonces uno de los niños es alcanzado por una bala. No. Y luego, como cambias de escena, ¿no? Y son los mismos niños, pero ahora jugando con pistolas, ¿no? Yo qué sé, güey, ¿no? O sea, no importa. Uno de los niños es alcanzado por una bala. Y así, de tiro. Sí. Pero es que la idea del thriller del que yo hablo es que es un thriller en el que no hay nada que perseguir. O sea, no hay nada que investigar. Pero tú quieres, o sea, como... Es más el rollo de... Como cuando el personaje, ¿no? Cuando en cualquier historia, ¿no? Así, heroica. Ajá. Cuando el soldado que es piel roja, ajá, ¿no? En medio de la niebla, ¿no? Le dice al escuadrón... Todo está muy silencioso, ¿no? O sea, y es un rollo así como de aquí va a haber una emboscada o aquí va a pasar algo porque no está pasando nada, ¿no? O sea, que aquí no esté pasando nada significa solamente, ¿no? Que detrás de la colina hay un grupo de hombres blancos que hablan en alemán y están a punto de dispararle a estos hombres blancos que hablan en bueno, que si es piel roja sería más que hablan en francés, inglés, ¿no? Bueno. Okay. Sí, pues, pero o sea, es por decir el personaje exótico, ¿no? El personaje exótico que ve el mundo distinto cree que porque hay silencio va a haber ruido. Y la idea aquí es que tú eres el piel roja en la obra de teatro, ¿no? O sea, como el público todo el tiempo dice, aquí va a suceder algo, pero este pinche cura no quiere hacerle daño a los niños. ¿Por qué? Sí, es muy raro que un carnal quiera hacerle daño a los niños. Y los niños hacen cosas como... Es imposible. Como agacharse sexy por la pelota. Es irreal. Es irreal que un sacerdote no quiera hacerle daño a los niños. Y las monjas están como eligiendo no ponerle agujas a los quesos. Agujeros. ¿Con qué hacen los agujeros a los quesos? Sí. ¿Tiempo, joven? 53. Sí, estamos justo en el... Estamos en la punta de la cola del perro que la mueve. Exacto. Que está a punto de echarse. A punto. Algo te iba a comentar. ¿Cuál es tu gesto? Sobre... La felicidad. ¿Mueves la cola? ¿Qué haces? Fíjate que... Porque así como que, ¿cuánto sonríe el Irad? Sí, ¿verdad? Es que se gasta. Sí, o sea, se sabe que sonríes mucho por las mañanas. Y que ya como de las 4 de la tarde en adelante hay menos sonrisas. Todavía hay, pues, pero hay cada vez menos. ¿Cuando es burla también cuenta como sonrisa? Sí, claro, ¿no? Ah, entonces a veces sí sonrío suficiente. ¿Cuál es tu mover la cola, era? Yo creo que... No sé. No lo he pensado. Pues yo pongo cara como de estúpido. Pero espero que no se me juzgue de muy alegre. ¿Y ya? Es que es aventar un boomerang sin quererlo aventar. No, pero no me importa. Eso fue, de hecho, es como tener el boomerang, hacer como que lo vas a aventar y solo cambiarlo. Y pegarte solo, güey. No, y solo cambiarlo de mano. Sí, sí, sí. O solo hacerlo así. ¿Cómo cuánto espacio necesita un boomerang para...? Y no es tan preciso, ¿no? Depende del diseño. Pero no es tan preciso, ¿no? Sí. ¿Súper preciso? Sí. O sea, que cae directo a tu mano. Tienes que ir a buscarlo un poco, ¿no? No. O sea, puedes hacer malabares con boomerangs. O sea, puedes como aventar boomerang tras boomerang y pa, pa, pa, pa. Sí, de hecho sí. ¿Cuántos podrás? No sé, porque por ejemplo con los con los pañuelos. Sí. Bueno, con todas las cosas que utilizas en todos los, bueno, las todos diferentes los, artes circenses. Todos los objetos y todos los juguetes que se utilizan para los malabares, uh-huh. Específicamente en los malabares, no sé si en todas las artes circenses, pero específicamente en los malabares, la cuestión del tiempo la pones o la comparas o la complementas con el peso, ¿no? Y la caída que va a generar eso, ¿no? Por eso hay personas que pueden hacer malabares con pañuelos y pueden usar hasta 12 pañuelos, ¿no? Porque dependiendo de qué tan alto los arrojes es la caída que van a tener, ¿no? Y ya la trayectoria que tiene, ¿no? Entonces puedes generar el movimiento, ¿no? Es, de hecho, cuando comienzas a tener más juguetes, cuando empiezas a usar más pelotas, a partir de 3 o 2 puedes hacer este movimiento hacia arriba que le llaman coronas, ¿no? Que es por encima, apenas un poco sobre tu frente y aventarlas hacia arriba. Entonces, dependiendo de la altura, le vas va teniendo números, ¿no? Por ejemplo, esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿no? Y esto es 4. O sea, dependiendo de la altura, es el número que tienen, ¿no? ¿Pero todas las personas tienen los mismos números? O sea, ¿es un tema de proporción corporal o es un tema de altura real? Ah, es un tema de altura que le das a los ejercicios. Por eso, pero es de proporción corporal, o sea, como... mi novia que mide, yo qué sé, 1.60, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y un güey que mide 2 metros tiene los mismos números, pues. Sí, o sea, sí, los sí. Hombros es el mismo número para las dos personas. Ajá, exacto. Sí, sí, exactamente. Ya. Sí. Y la neta sí es muy chido hacer malabares. Pues nada, ya lo sabe. Haga malabares. Sí, los vamos a dejar con una canción, que tiene, sí le gusta la idea. Que sí, y que tiene una referencia literaria clarísima. Uf, específica. Esto es como una dedicatoria a los Flores Magón. ¿Eh? ¿No te lo esperabas? ¿Vas a poner Mil Heridas? Ah. No. Mil Heridas. No, Los Desterrados, nada, ¿cierto? Ah. No, se llama Freedom y es de Rage Against the Machine. Ah, pues nada, entonces, gracias, buenas noches. Eso fue Tenemos los Libros. Pavel Nicam. Irat González. Carlos. ¿Cómo de apellidos? Carlos Ramírez, Xbalanque Torres. No, pero que Xbalanque ya no quiere... O sea, que Xbalanque ya solo... Que ya nomás por su nombre de artista, dijo la otra vez. Ah, Kipling. Ok. Entonces, gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Ruth Vaya.